Station K-Pop presenta Desde el Closet, una producción de AKS. いつでも君のそばにいること、それが何より大切さ。君も 僕の隣にいるなら完璧。あいやいや Hero way Light the sky。 咲くものはもう Fair、 僕ら以外はなって、恐るに足らない二人だけの楽園。 時計の針は Oh yeah yeah 回っていく。Oh yeah、 そして重なる運命線、同じ時の中 24 hour 思うよ君だけ、決まって 24 hour 一生さいつだって todos y todas. Bienvenidos a este programa de Desde el Closet. ¿Qué tal, muchachas? ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal fue en este pequeño periodo donde no tuvieron a este lindo programa? ¿Lograron ver todas las series que les habíamos recomendado? ¿Lograron leer todos los mangas que les recomendé? Espero que los hayan visto y que al mismo tiempo traigan nuevas recomendaciones para acá. Yo quiero que ustedes también en esta nueva temporada den nuevas recomendaciones que ustedes hayan visto en diferentes lugares, que ustedes mismas hayan encontrado. Entonces espero que en el chat ustedes mencionen si han visto nuevas series o han visto una nueva ship, o por qué es que los shipean tanto. Quiero saber más qué estuvieron haciendo, ponernos más al día sobre qué cosas vieron y qué cosas no vieron. Y si hay nueva gente, les vengo a comentar que este programa se basa más que todo en la temática del BL, del Boy Love, donde nosotros, Aide y su persona, estamos viendo qué series o qué mangas o qué animes o qué manguas, etcétera, etcétera, etcétera, se pueden encontrar que tengan esa temática o que toquen un tema sobre la homosexualidad. Quiero integrar también el deseo de querer mostrar que hay series o animes o diferentes formas o formatos donde se puede encontrar este tema. Puede que no lo desarrollen así como punto central, pero puede ser que lo tengan para poder expresar sobre la situación que están viviendo las diferentes personas en esta sociedad. O también puede ser algo maravilloso, porque, valga la redundancia, el género BL también abarca otros tipos de géneros, como son la comedia, el romance, el drama, las situaciones, el suspense. Todos estos géneros englomera también el BL. Entonces esto hace de que uno vaya conociendo diferentes obras que tengan comedia o romance o X o Y motivo. Entonces, esta es como una introducción a este pequeño programa que estará una vez cada semana. Aquí les traeremos recomendaciones y cada uno podrá mencionar en el chat sobre qué es lo que le llama la atención, si la lograron ver, si ya saben de qué es o de qué va. También les traemos un poco sobre la literatura, que es un elemento que hoy en día está teniendo un boom debido a la integración del voice blog. Entonces me gustaría mucho que ustedes también, si son lectoras o han escuchado de algunos autores o autoras que han tenido obras relacionadas a esta temática, que también la comenten. Espero que disfruten de este programa y que nos hayan extrañado, porque nosotros los extrañamos mucho. Espero que disfruten del programa y bienvenidos una vez más a este lindo programa llamado Desde el Closet. No sé lo que tú monga tala, baby. Tara quería poco si por leire. Amo tu mole, junto no y es suero. 다르게 흘러가는 너의 제도 온몸이 짜릿해지게 더 새로운 세상을 줄게 Don't you want something? Ooh, you don't have to love me Ooh, cause I want the same thing 상상하지 마 완전 다를 테니까 오늘 밤은 Keep an open mind Ooh. mind, girl. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del DL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola chicos, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a este podcast, esta nueva etapa desde el closet. Esperemos disfruten de esta nueva temporada. Les traeremos muchas, muchas noticias muy, muy padres y nuevas acerca del BL en todo el mundo. Sí, les vamos a traer desde películas, series, mangas, manguas, de todo lo que ustedes quieran escuchar, pues los van a ver aquí en Desde el Closet en esta segunda temporada y espero que las disfruten. Y pues vamos a comenzar en esta nueva emisión. Sean bienvenidos a esta segunda etapa en Desde el Closet. Pónganse cómodos y disfruten. Están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I respect myself. 같은 마음이면 action. Oh, 누군지도 모르겠어 난 자꾸 너를 쳐다보는 게 Maybe it's the way you make me fall. Come on, Toronto. 너 취하게 쓸던 오케이 안 포 너가 오고 나서부터 여긴 이미 포 일부러 흘리는 게 아니고는 넘쳐나 보여 Like water, water, yeah I wanna get to know ya. Hey, 내 맘이 파도 속에 쉽게 입술리는 한 본능의 파도에 Oh yeah She makes me some type of way 너도 나보고 있잖아 맘이 빼나기 내 맘이 변하기 전에 널 나에게 맡겨 뭐 누군지도 모르겠어 난 자꾸 너를 쳐다보는 게 Baby it's the way you make me fall I need you now pronto You better come while I chew on this gum Wasabi told me to spice it up Get some down with the badges huh? You playing dumb I'ma give you three some Yeah You got me crazy 너라는 존재가 조금 부담이 되지 갈수록 서로에게 취해가 방언에서 새벽까지 fiesta Hey, 내 맘이 파도 속에 왜 Recomendación de película. Bueno chicos, el día de hoy yo les traigo una película que van a disfrutar mucho. Se llama His. Salió a principios de este año. Fue muy nombrada, esperada a finales del 2019. Es una película de Japón, totalmente BL. Vemos a una pareja de chicos que es Shun y Nagisa. Que Shun está interpretado por Miyazawa Hyo y Nagisa por Fugiwara. Bueno, la estrenamos a principios del año, en enero del 2020. Es un drama muy bonito, es un drama romance. Vamos a ver cómo estos dos chicos ya tienen una relación. Desde que son jóvenes, empiezan desde la secundaria, luego empiezan a vivir juntos. Ellos ya tienen como que algo muy formal, pero de repente como que empieza así como que no, esto no es lo mío, no sé qué pasa. Según ellos están muy enamorados y Nagisa decide terminar. Aquí es donde viene así como que un drama total porque pues ellos se separaron. La van a disfrutar mucho porque es muy corta, dura una hora y media aproximadamente. La van a disfrutar cada segundo, cada minuto. Es realmente, bueno, a mí me atrapó porque no termina solamente con esta relación. Lo que pasa es que pasamos así unos años después de este rompimiento, en donde de repente Shun se encuentra pues en un pueblo ya totalmente dedicado a él. De repente llega Nagisha y pues la sorpresa es que viene con su hija de 6 años, Sora, la pequeña Sora, que aparecerá de delante de Shun. Entonces eso lo impactará, hará así como que ¿qué pasó? O sea, él, seamos sinceros, Shun no ha olvidado a Nagisha y por lo que vemos Nagisha tampoco ha olvidado a Shun. No les quiero hacer tanto spoiler, pero ay, está realmente, es un drama que muy muy muy intenso, porque vamos a ver obviamente a la mamá de Sora, qué pasará con esta relación, por qué regresó Nagisha con Shun, realmente se dio cuenta que lo amaba o de qué está escapando, o es que está muy muy muy atrapante esta película. No les quiero hacer tanto spoiler, véanla, la van a encontrar en páginas en Facebook. Al parecer en YouTube no la encuentran completa, va a haber como que pequeñas partes, pero completa sí la van a encontrar en Facebook. Si gustan les paso el link para que la disfruten. Esta película es His, o también conocida como I Think I Will Fall In Love. En un momento más les voy a pasar el para que la disfruten. Disfruten de esta hermosa pareja que es Shun y Nagisha. Y vean la hermosa, y se van a enamorar de Sora, de la pequeña Sora de 6 años. Bueno chicos, sigan disfrutando el podcast desde el closet aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Slow down. You wanna say my name, say my name, yeah. You wanna say my name, say my name, yeah. You wanna say my name, say my name, yeah. You know what to do. 잠깐만 기다려 기다려 baby. 뜨겁게 더 크게 불러줘 body. 다른 건 다 필요 없어. You got me with you, with you, with you. Watch me while I do it. estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del DL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Recomendación de manga. Bueno, hoy les traigo la recomendación de un manga. He de mencionar de que este manga salió hace 1 o 2 años y también yo para ese momento no lo estaba leyendo, sino que solamente me estaba auto-spoileando por si en algún futuro leía la obra, debido a que en ese momento no me llamaba tanto la atención. Entonces dije, vamos a spoilearme con lo que me dicen, y veré si en un futuro lo leo. La historia ya me la sabía, pero no sabía muy bien cómo se iba desarrollando los personajes o en qué situaciones se metían. Entonces, después de un tiempo, en este periodo de cuarentena, me percaté de que no lo había leído. Entonces dije, vamos a leer de manga. ¿Y cuál es el manga? El manga es de ventana a ventana. Esta historia es muy cliché, porque recientemente me he percatado eso, que las historias algunas veces ya suenan muy cliché, del típico chico que se enamora de su amigo o del típico chico que se enamora de su enemigo. Entonces, esta historia es de enamoramiento de amigos, donde podemos encontrar a dos amigos que han estado juntos desde muy pequeños y que uno de ellos desde un inicio sabía que tenía un amor unilateral, debido a que él pensaba de que su amigo no tenía ese deseo de querer algo más que solo amistad. Esos dos amigos son Yu y Shin. Yu es el chico bajito, el chico con pelo negro, el chico que ama incondicionalmente a Shin. Shin es el chico atlético, el que llama la atención debido a sus características. Entonces, esto hace de que nuestro querido amigo Yu tenga desde un inicio ya implantado en la mente el saber de que no va a ser correspondido. Esto comienza a fallar debido a un incidente que ocurre con Yu en un momento donde Shin lo ve y deciden comenzar una relación un poco rara, donde uno ocupa al otro y el otro ocupa al otro. Esto hace de que ellos también comiencen a percatarse de si sus sentimientos son de verdad. Al cabo de un tiempo, también ocurren diferentes situaciones, conocemos nuevos personajes, conocemos la verdad sobre uno de los amigos, porque un plot twist que se puede ver desde un inicio es de que el amigo que supuestamente no está enamorado, sí está enamorado. ¿Y qué más? Y que realmente él intenta en ese momento ver lo que realmente siente por su amigo. Pero aquí hay una mala idea, debido a que es como una mentira, porque él no le dice que está enamorado de él y él lo utiliza. En cierta forma es un mal plan, pero como ya sabemos, para ponerle salsa al asunto, para ponerle ambiente, para ponerle la historia, pues eso es lo que ocurre. En los últimos capítulos, nuestro querido Ukecito se percata de esa situación. O sea, no es como el gran drama ni nada por el estilo, porque no lo es. Pero sí se ve un poquito de su enojo debido a la situación en que él estaba, de saber de que su amigo nunca lo iba a querer, pero en realidad sí lo quería. Entonces es como esa historia un poco de salseo para el ambiente. Esa historia acabó, como les mencioné, hace uno o dos años, pero recientemente la autora quiso comenzar a sacar extras, pero no de la misma temporalidad, sino que quiso ya utilizar a los personajes en otra ambientación, en el área de Yuseo. Creo que sí se menciona. Entonces, la autora hoy está sacando esos capítulos, pero la historia principal ya está terminada. Los personajes, no les puedo decir que es que es obvio que terminan en un final feliz de este tipo de historias, pero hay otras cosas también. Hay un especial un poquito más sobre el Omegaverse, pero no da una explicación en sí sobre eso. El caso es de que esta historia es de romance, de comedia y de vida escolar, debido a que nuestros amigos están en la universidad y ambos comparten, no comparten una habitación, sino que cada uno está en un diferente departamento y se pueden ver de ventana a ventana, por eso el nombre. Eso hace de que los protagonistas, desde un inicio, por esa situación, es que comienza esta historia. Yo les digo que la miren, tiene buena trama, muy buena trama. Tiene romance y comedia. que es lo que a muchos nos gusta y hoy en día es de las historias donde uno quiere entretenerse y no estar tanto como tan aburrido en, valga la redundancia, por lo del COVID. Entonces, esta es una pequeña recomendación que yo les doy para que se diviertan y comprendan un poco a los personajes. Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del DL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. catch up. 지금 나를 깨워봐. 온몸에 스며들어 널 새롭게 바꿔. 공간 속에서 모든 게 다 휘몰아치는 지금 이대로 널 믿어도 돼. All day I give you all light. 어두운 공간 속에 비친 너와 나 그 진로 향해 갈림길 앞에 혹시 여긴 나도 와 스타링 your world man. 지금 네가 움직이는 찰나에 모든 느껴지는 순간 날 열어줘. 천천히 나를 모두 느낄 수 있게 같이 내 맘을 꺼내줘. 너를 감싸줄 난 빛이 될 수 있게 한계를 지어 넘어서 멈춰진 시작 속에 두려웠던 지난 날 다시 몸을 움직여봐. 있잖아 잖아 거기 있어 괜찮아 달려가겠어. Bueno chicos, espero que sigan disfrutando el podcast y el día de hoy en música. Les voy a traer un MV, un video realmente tierno, fantástico. Me gusta porque detrás de una canción siempre hay una historia. Amo los videos en los cuales me traen una historia larga que refleja toda la canción. Esta canción se llama Who I Am y vemos aquí a Lu Xun Rui, o mejor conocido, con Alphalean Luffy. Él es un actor taiwanés y cantante. Lo vamos a ver aquí. La trama es totalmente BL. Hablamos de una pareja que ya tiene una relación en la cual están a punto de casarse, pero como saben, en China pues todavía es un tabú muy grande. Entonces ahora sí que cerrando las puertas son una pareja completamente feliz, pero afuera es una relación complicada. Uno de los chicos decide, así como que todavía le cuesta mucho trabajo, su familia no sabe de su relación, pero están a punto de casarse. Esa es la trama del envy, en cómo ellos están a punto de casarse, pero hay como que esa duda de por qué no podemos tomarnos de la mano, qué sucede, por qué no tienes la confianza de que nos vean juntos, al que dirán. Está muy muy bonito el envy, se los voy a dejar para que lo vean. La canción y la letra es muy muy hermosa. Trata de decirle a su familia y pues no logra. Ya a punto de entregar la invitación de la boda y no logra decirle a sus padres quién es, quién realmente es. Y la sorpresa es que la mamá le hace, pues ya saben, en Asia pues les envían comida y todo esto. Pues resulta que la mamá le dice en un post-it que guarde un poco para su compañero. Entonces eso sí, como que dice, lo hace llorar, lo hace entristecerse porque no toma el valor para aceptar que así como es feliz con él, que lo extrañe. Entonces véanla, es Who I Am. Les dejo el link y sigan disfrutando de el podcast Desde el Closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del DL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Every night 눈이 마주친 순간 Hey, right now 숨쉬는 없이 빠진다 심장 뛰는 소리 거친다 지금부터 잘리게 해. Hey, 너가 내게 밀려온 단한 yeah. Wave surfing 내 가슴 뛰는 소리 불러 차오른 내 감정이 터질 것 같아 like shit. 그래 그래 oh no 좀 더 Chicos, espero que hayan disfrutado el día de hoy, que hayan disfrutado de las recomendaciones y que nos digan a nosotras si quieren que hablemos de un tema en particular o de una serie, manga, anime, manga, libro, cualquier cosa que ustedes quieran escuchar, que ustedes desearían platicar o dar opinión. Por ejemplo, yo hace un tiempo atrás leí el manga de Anno Flag. Es un manga que no es BL, pero la historia va en torno a cierta relación que va surgiendo y que uno va conociendo poco a poco. Es una historia muy bonita, tiene muchas enseñanzas sobre la amistad. Anno Flag es un manga muy bonito, realmente me gustó con sus 50 y... no sé si son 54 capítulos, o son 50, pero pasan de 50. El caso es de que esa es una obra que no tiene nada que ver con el BL, pero que toca ese tema. Y me gustaría saber si ustedes conocen algunas obras que tengan ese tipo de desarrollo, donde ustedes creen que no puede haber, pero en realidad hay, y que tocan el tema sobre ese deseo de amor entre dos personas que por X motivo una no sepa y se da cuenta después, como toda historia normal. Pero me gustaría que mencionaran eso. También si tienen alguna otra sección o deseo de querer hablar de un tema que tenga que ver con la temática del BL, también es bienvenida. Como por ejemplo sobre actores, sobre cantantes, sobre X personas que estén ayudando hoy en día a este tema, que estén apoyando al movimiento. Entonces también sería bonito hablar sobre esas personas, sobre su relevancia ahorita en la historia y sobre todo lo que ha vivido la sociedad en este cambio. Así que espero que les guste el programa, espero que nos hayan extrañado, porque nosotros los extrañamos, y que se diviertan. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. I'm a little monster. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana en Desde el Closet, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bye. 색깔이지 무례하게 굴지 않아 I'm the so why so but why 새로운 걸 원한다면 follow me 여기서 recipe 새로운 걸 찾는다면 do like me 나만 아는 recipe 새롭게 바뀐